Tráfico a Pedro Morales, episodio 2. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast en el que hablamos de la música procesional escrita para bandas de música de todos los estilos y todas las épocas. Y hoy continuamos con la segunda parte del monográfico a don Pedro Morales. Y estamos a finales de los 80, en pleno auge de un estilo de marcha alegre con cornetas y al estilo de andar costalero que don Pedro cultivó con gran acierto. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo soy Javi Pérez desde Granada. ¡Comenzamos! En Virgen de Consolación nos encontramos con una marcha más pausada. No hay cornetas en la introducción. En este caso, con los metales en fuerte en 5 compases, se nos muestra el carácter solemne de la marcha, dando paso a las maderas e introduciendo una de las melodías más bellas del maestro. Apoyándose sobre un clásico motivo de corchea con puntillo y semicorchea, construye variaciones que son muy estimulantes al oído. En la instrumentación está la clave del éxito de esta melodía, que desemboca en un fuerte de bajos muy potente, para volver al tema principal. Y con la fanfarria de metales desembocamos en el trío, donde podemos ver esos pequeños creciendo y decreciendo en las resoluciones de las frases tan clásicas de don Pedro, para acabar con un tutti como segunda con cornetas. Escuchamos Virgen de Consolación, año 1987. comienza la década de 1990 y de la partitura de este siempre entrañable compositor nace Pasa la Virgen de la Soledad, dedicada a la titular Mariana de la Hermandad de la Veracruz de Tocina. Marcha con mucha fuerza, heredada del característico estilo militar del autor, pasa más desapercibida dentro de los repertorios de las formaciones musicales. Escuchamos esta fenomenal marcha, Pasa la Virgen de la Soledad, de 1990. Marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. La Rodata Corona fue estrenada el 15 de septiembre de 1991, durante la procesión posterior al acto de coronación canónica de María Santísima de los Dolores del pueblo de la Roda de Andalucía. El maestro nos vuelve a presentar una marcha de su más puro estilo, introducción alegre y marcial, con corneta, melodía con contestación también de las cornetas, y sus recursos aparecen una vez más como la resolución de las melodías centrales en sol mayor, con el apoyo en el quinto grado en las cornetas, en la figuración de tresillos de corchea. Sin embargo, aunque toda la marcha es buena, yo destacaría el fuerte de bajo y el acompañamiento que hace de las maderas agudas tan original, además del puente entre la primera y segunda parte del fuerte de bajo, haciendo una vez más uso de la escala frigia o andaluza. Escuchamos La Roda te corona. Yeah. continuación vamos a descubrir un nuevo Pedro Morales. Viste esta marcha con un clasicismo propio de una marcha de principios del siglo XX. Se trata de La Soledad, como la anterior marcha compuesta en el año 1991. Dedicada a la soledad de San Lorenzo de Sevilla, no se interpreta tras su paso, pues va en silencio, pero sí se toca una adaptación a órgano mientras sale de su capilla. Disfrutamos con La Soledad. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio. Con una introducción llamémosla misteriosa, con la ayuda de los asotenores bombardinos y tuba, comienza Virgen de la Cabeza. Los clarinetes contestan a esta primera melodía e interrumpen los metales con llamadas marciales entre sí. Es un diálogo continuo de metales y madera. Esta marcha es bastante más seria que lo que nos tiene acostumbrado Don Pedro, y una vez más resuelve magistralmente todas y cada una de las frases de la marcha. A mí personalmente me gusta mucho más que La Soledad, aunque hay que decir que la marcha que hemos escuchado anteriormente es de las más conocidas, de las fúnebres, claro. Escuchamos Virgen de la Cabeza, compuesta en 1991. Thank you. La composición que vamos a escuchar a continuación se trata de Al cielo con ella, compuesta en 1994. Como ocurre muchas veces en este mundo de las marchas, en un principio no tenía una dedicatoria clara. Fue incluida en el disco Chicotá del Carmen de Saltera y atribuida erróneamente a la Hermandad de los Negritos. Fue en 1998, tras un concierto en la Plaza de San Lorenzo, cuando se desveló finalmente su dedicatoria, La Virgen del Dulce Nombre. Escuchamos Al cielo con ella. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Marchas de Palio 2 e Instagram, arroba Marchas de Palio Podcast. Uno de los momentos más duros en la vida del maestro, sin duda, fue cuando su hijo Juan Jesús falleció. Para un padre, perder a un hijo, y los que somos padres lo sabemos, debe ser el trance más duro que una persona puede sufrir. El maestro plasmó ese dolor en esta obra en forma de marcha, porque es mucho más que una marcha procesional. Tomo palabras de Johannes Granatensis en el Foro de Patrimonio Musical, que analiza muy bien la marcha. Se inicia con una introducción grave en tono menor que anuncia el carácter sombrío y trágico que predominará a lo largo de sus páginas. El motivo interrogante expuesto primero por los instrumentos de timbre más oscuro se enriquece con las maderas y luego los metales hasta estallar en un tutti desgarrador en fortísimo, que poco a poco va desdibujándose hasta conducirnos al tema A. Esta primera sección, también en menor, es de una melancolía conmovedora. A pesar de su carácter predominantemente melódico, tiene un acompañamiento rítmico original de gran efectividad. El tema se repite en forte. Le sigue un tema B, en mayor, que introduce súbitamente un rayo de esperanza en nuestro ánimo. Pero la luminosidad no será duradera, pues tras dos acordes secos en fortísimo, da paso a un tema C de nuevo en modo menor. El trío habitual es sustituido aquí por un movimiento de excepcional dramatismo, de bellísima intensidad, que es expresión cabal del sufrimiento. El ritmo se vuelve pesaroso, casi opresivo. La belleza tristísima de la melodía principal se hace diálogo hondo y su dramatismo crece si cabe en la repetición en fortísimo. Ascenso al Calvario, transición del dolor puramente humano transmutado gracias a una prodigiosa alquimia musical en algo hermoso e incluso ejemplarizante. El ritmo punzante de la marcha fúnebre parece detenerse en los últimos compases y entonces se obra el milagro. La sonoridad dramática se diluye en una modulación impresionante a modo mayor, hasta que el eco de los últimos acordes mezclados con el tañido de una campana que parece anunciar un renacer a la vida se pierde en la lejanía. Escuchamos Juan Jesús, compuesta en 1998. Llegamos al final de la prolífica carrera compositiva del autor. Es el año 2009 cuando compone y presenta la que será su última marcha procesional. Dedicada al 450 aniversario fundacional de la Hermandad de Montesión, ese es el título de la marcha, Montesión. Genio y figura sigue el esquema compositivo habitual en él, el trío de las marchas de Don Pedro. Disfrutamos con Montesión. Con esta selección de marchas cerramos ya la que sería la segunda parte del monográfico. Hemos querido elegir, bueno, las marchas más significativas quizás de Pedro Morales. Tiene muchas más y sin duda yo creo que no podemos dejar cerrado este final y por qué no traer en un futuro el que sería la tercera parte de monográfico a este gran autor de marchas profesionales. Pues yo creo que sí, Javi. Por supuesto que tiene muchas marchas más. Hemos seleccionado las que creíamos que, bueno, que tenían un poquito más de popularidad o que eran más relevantes, pero por supuesto hay muchísimas marchas más y como todo lo que tiene es bueno, pues seguro que vamos a hacer una tercera parte y no descarto hasta una cuarta. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Adiós.